Así es como uno empieza un viernes. Vamos, claro que sí. Así es como se arranca un viernes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Mañanas X. Buenos días, feliz viernes. Hoy es 23 de febrero. Ya estamos a nada, 6 días. No, mira que yo pensé que estos... No, mira, esta rápido. Esta semana iba a estar completa. Está bien. Y está bien. O ya sea, viernes. No se sintió... ¿Pesada? No. No, larga. No, vamos. Yo creo que ya el lunes uno puede ir cantando victoria. Feliz cumpleaños para quienes celebran hoy su día. Acá estaremos en esta primera parte de la mañana hasta las 10, acompañándolos en lo que estén haciendo, alistándose para el trabajo. Algunos están llegando, otros tienen que estudiar. Acá estamos con ustedes. Perfecto, y ya saben, ¿cierto?, que pueden pedir canciones, señor, ¿no? En esta primera hora. Arroba la X más música en X, en Twitter, como quieran. Un abrazo, los queremos. No olviden escucharnos en la aplicación. Es fácil de descargar en nuestra página y en nuestra frecuencia 103.9 FM. Arranquemos con Rima y Selena Gómez. Esto se llama Calm Down. Ahí escuchábamos a Macklemore con la canción Thin Line, sonando en Mañanas X. Y dice Lalo, propongo. ¿Sí? Sí, señor. My Universe, de Coldplay, BTS, y nos manda foto del amanecer. Estaba lindo, hay muchas nubecitas y ahí está lindo el color. Si no se han, sí, dado la oportunidad de mirar al cielo, es increíble, ¿no? Como una vez está tan ocupado haciendo muchas cosas. Es cierto. Y hay una cosa espectacular, gigantesca, al lado de uno y uno no lo ve. Exacto, el cielo, los cerros. Sí, sí, sí, sí. Los carritos de empanadas. Qué cosas, el arte que nos regala la y vida. Y las arepas. Las arepas. No, cuando veamos un carrito de arepas, saludemos. Buenos días. Y ya, lindo. Muy bien, gracias por eso, Andrés Felipe. Escuchemos My Universe, BTS, Coldplay. Ese poder que solamente da Jungle. Saludamos a quienes están llegando. Saludamos, siempre hacemos un saludo genérico de cumpleaños. Ajá. Pero hoy Fernando, que es uno de estos oyentes maravillosos, que tiene un gusto musical, sí, muy bueno, la verdad, fantástico, y siempre nos alegra con las canciones que pide. Pues hoy está celebrando su día. Así que Fernando, bien, niños, gracias siempre. Gracias siempre por estar ahí. Y este hombre me hizo todo el día ya. Pide 311. Aquí está, mira. Y ahí nos vamos con la canción favorita de la vida de mi adolescencia, llamada Beautiful Disaster, que tiene un vocalista tan bello. Sí, sí, tan, sí, hermoso. Me di cuenta de eso hace mucho porque yo no lo quería ver. O sea, quería mantener un idilio. No lo tengo referenciado. Es una cosa espectacular. Y esta canción es una maravilla. Hace tanto no oía esto. Y a Fernando, pues, le deseamos un feliz cumpleaños desde esta esquina de la nación con canciones. Ustedes también pueden seguir pidiéndolas a través de la X en Twitter. Ah, qué rico. Es como cuando uno toma agua con mucha sed. Exacto, calma la sed, se siente satisfacción, placer. Ah, qué bueno. Para Fercho, feliz cumpleaños. Fernando, gracias por esto, muchas gracias. De aprender un idioma a políglota, puede pasar con 500 megas de internet, fibra óptica, ETV. Aprovecha y compra 500 megas con el 50% de descuento los 3 primeros meses. Además, pregunta por la promo de HBO Max. Llama ya al 601-371-4000 ETV. De su disco SOS, aquí está Zisei o Sisa, con esto que se llama Snooze. Escuchan Mañanas X. Estaba Ellie Goulding, la canción By the End of the Night. Tenemos oyentes jóvenes, tenemos padres responsables que han sabido legar. Muy bien. La herencia de la X, de escuchar a la X, y uno de estos oyentes que nos llega mucho al corazón, que nos parece fantástica, es Camila, que es la hija de Andreita. Ok. Ellas están en Sabana y resulta que están en audición de arte visual en su middle school. Importante. Entonces compartió lo que están haciendo. Es un gatico con cachos, divino, fantástico. Y para este proceso quieren escuchar una canción que es Sunroof de Nicky Jor. Pues aquí está para Camila y para Andreita. Qué lindas. Abrazo, saludos. Les voy a contar una cosa que hace Andrés Felipe segundos antes y nos la hace. Andrés Felipe hace la consola de mañana. Aquí estoy. Entonces presente. Él es el responsable de esa nave y él, si él no nos quiere abrir el micrófono, simplemente no lo hace. Hago un paréntesis aquí. En estos días tuvimos problemas en el servidor de internet. Y te echaron la culpa. De la página y se saltaban cosas y se sobreponían. No era yo, ¿no? Porque ponían el controlador, está lanzando lo que quiere. Sí, no era yo. Como un sistema de respaldo que se dispara. Sí. Cuando no encuentra señal, entonces ahí. Exacto. Pero ya está, antes de salir, segundos antes, el mini segundo antes, sale con unas frases motivacionales. Es que me toca motivar. Complejas que lo deja uno. Para que la demos toda aquí, la dejemos toda. Vamos a ganar. ¿Vieron? Hoy, equipo ganador. Todos